Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. A nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues los lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 frecuencia modulada en Barcelona, en directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Y muy buenas noches, bona nit, noctámbulas y noctámbulos, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los sábados a partir de las 22 horas y online con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl, en directo Barcelona los lunes de 4 a 6 y en diferido en Valparaíso, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Lo saben que Gmail tiene el chat interno de que nos permite a lo largo del programa estar en contacto e interactuar, no solo jazz@gmail.com. Bien, comenzamos esta tarde de jazz aquí en Contrabanda FM. Lunes, hoy último lunes de marzo, lunes 29 de marzo del 2010, con la señora Per May Bailey, más conocida como la señora simplemente Per Bailey. Grabaciones del año 1944, entre 1944 y 1945. A Woman's Prerogative, Per Bailey. I don't know who it was wrote it, or by whose hand it was signed. Someone once said, and I quote, it is a woman's prerogative to change her mind. He may have you in a halter, harness before and behind, but till you kneel at that altar, it's a woman's prerogative to change her mind. Promise anything, anything at all. Promise everything, honey, don't swerve. a big balance, and he seems heaven designed. If that boy's short on his talents, it's a woman's prerogative to change her mind. So don't fret how much you've kissed them. If on their couch you've reclined, don't forget we've got a system. It's a woman's prerogative to change her mind. La señora Pearl Bailey y este tema, A Woman's Prerogative. Y me ha gustado esto desde el punto de vista femenino, de ser una prerrogativa de la mujer. Es el poder cambiar. Ella dice, to change her mind, cambiar de opinión. ¿Por qué no? Esto era la señora Pearl Bailey. Grabaciones, las que escucharemos ahora en esta tarde de lunes aquí en Contrabanda FM, grabadas entre 1944 y 1950. Pearl Bailey nació justamente en un día como hoy, un 29 de abril del año 1918. Nació en Newport News, en Virginia, en Estados Unidos. Aquí veo que de una parte, claro, estas cosas con los artistas de blues y de jazz de aquella época, pues a veces hay diferencias de fechas. Por ejemplo, en el CD dice que nació en Newport News, en Virginia, el 29 de marzo, en esto coincidimos, 29 de marzo de 1918. Y en la Wikipedia dice que nació el 20, ah, no, también del de 1918, el mismo año. Lo que cambia es el, posiblemente en uno es más exacto. Dice, nació en Southampton County, Virginia. Pero eso posiblemente esté en Newport News. ¿Quién lo sabe? Bien, esta mujer, actriz y cantante estadounidense, a quien recordamos en esta tarde, justo hoy, 29 de marzo, último lunes de este marzo del 2010. Ella comenzó actuando en el vodevil muy jovencita, después debutó en el teatro en Broadway con la obra St. Louis Woman en 1946, con 28 años. Ganó un Tony por el papel principal de la producción Hello Dolly, toda ella con la producción Hello Dolly con artistas negras en el año 1968. Su interpretación de la canción Takes Two to Tango consiguió ser una de sus favoritas en el año 1952. Y con ella hemos comenzado el programa y con este tema, A Woman's Prerogative. Y ahora, la siguiente canción. Pearl Bailey se hace una pregunta, dice, ¿who? ¿Quién? Veamos quién, ¿quién es ese quién? O ¿por qué se pregunta quién? Pearl Bailey. Stole my heart away. Ooh. Makes me dream all day. Dreams I know can never be true. Seems as though I'll ever be blue. Means my happiness, ooh. Will I answer yes to? Well, you ought to guess who. All day, dreams I dream that never come true. Seems as though I'll me dream all day. Dreams, dreams never come true. No, no. Seems as though I'll never be blue. Said no one, nobody but you. It's gonna be a great big fight in here if somebody don't hurry up and tell me who. Per Bailey, who? Quién? Quién me robó el corazón? Dice, who stole my heart away? Y quién? Quién es el que me brinda esa felicidad? Canciones de amor, canciones de desamor, temas recurrentes en el blues y en el jazz y en yo creo que en todo tipo de canción, excepto en la canción social, que evidentemente tiene unas temáticas que no son precisamente las, sino afectivas, sentimentales, pues tienen otras temáticas. Per Bailey, esta mujer era hija del reverendo Joseph Bailey y su esposa Ella Mae. En 1954 fue Frankie en la versión cinematográfica de Carmen Jones, y su interpretación del tema Beat Out That Rhythm on the Drum es uno de los momentos cúlmines de la película. También protagonizó el musical de Broadway House of Flowers. 5 años más tarde, en 1959, fue María en la versión fílmica de Porgy and Bess, protagonizada por Sidney Poitier y Dorothy Dandridge. Ese año también hizo el papel de la tía Agard, Aunt Agard, en St. Louis Blues, junto a Mahalia Jackson, Eartha Kitt y Nat King Cole. En los años 70 tuvo su propio programa de televisión y también dio voz a personajes de dibujos animados, como Tabby de Tuba, en el 76. En 1987 continuó activa hasta ya los años finales de los 80. Ya falleció el 17 de agosto de 1990. También consiguió una licenciatura en teología por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. el año 85, así que ya lo ven, tuvo tiempo también para, dentro de su carrera, para estudiar. Per Bailey, St. Louis Blues, ya que mencionábamos aquí ella tuvo el papel de Aunt Agar en St. Louis Blues. ¿Qué mejor que escuchar la versión que Per Bailey nos hace de este tema? St. Louis Blues, Per Bailey. I hate to see the sun go down. I hate to see that even sun go down. Cause the man I love, he done left the town. But if I feel tomorrow like I feel today, if I feel tomorrow like I feel today, I'll pack my trunk and make my getaway. I'm a St. Louis woman, got on diamond ring, got my heart around all around my apron string. But if it wasn't for powder and all the store-bought wear, that man of mine, nowhere, nowhere. Look out, blues, blue as I can be, hard like a rock in that deep blue sea. I know my man is still in love with me. I love him like a schoolboy loves his pie, like an old Kentucky colonel loves a little rock and ride. Love him till the day I die. I need loving bad. Oh, I need loving bad. The last he gave me was so short it was enough. It made me mad, but he made me give it up. He made me give it up. Oh, we rock by the clock. And after the clock stopped, we kept on rocking. I may look stiff, but baby, I'm not so old. I may look stiff, but brother, I'm not so old. Had old daddy last night sent salvation to my soul. He said, give it up, hand it here. So I told him to get it and kind of get with it, get it or else forget it. And he forgot it. But I made him remember, and you've never seen a man remember so much. He made me think that, well, maybe it was and couldn't be, but it's so well. I told him, bye. la señora Pearl Bailey. A pesar de que aquí en el libretillo dice St. Louis Blues, es no exactamente el tema que conocemos de St. Louis Blues, es, posiblemente se llama St. Louis. Al final lo dice ella, ¿no? Bye bye, St. Louis. I'm going to St. Louis, bye bye. Pearl Bailey, un último tema, recordando a Pearl Bailey en el día de su nacimiento. Es el tema número 4. Y aquí nos dice lo cansada que ella está. Tired. Pearl Bailey falleció por un fallo cardíaco en 1990. Tired. Of the life I lead, tired of the blues I breathe, tired counting things I need, gonna cut out wide, and that's the truth, get a brand new guy while I got my youth, tired of the clothes I wear, of the patches there, tired of the crows I scare, gonna truck downtown, spin my move, get some short vamp shoes and a new guy too, washing and a tubbing, cleaning and a scrubbing, sure leaves my glamour with a scar, a mending and a mopping, a starching and a shopping, don't make me look like no Hedy Lamarr. Tired of the tears I shed, tired of living in the rain, tired of the same old bed, gonna lead the life of Cindy Lou, gonna do the things that I know she'd do, cause I'm tired, mighty tired of you. I guess by now, brother, you have the general idea. I am tired. There's no need of me kidding myself. Maybe you're all right, but I'm just tired. I think I'll go to a psychiatrist, one of them rich people, doctors, you know? And I guess he'll tell me a lot of big words all about psychiatrics and metaphysics and a whole lot of stuff I don't understand. Wonder how much he'll charge me for that. Whatever he charges, he'll probably end up saying the same thing. Pearl, you're just tired. I guess I better go to a plain doctor so he can tell me what I need. In fact, I know what I need. I need a little change so I can lead the life of Cindy Lou and do the things that I know she do, cause I'm tired, mighty tired of you. Tired, la señora Pearl Bailey. Bien, así con ella terminamos esta primera parte dedicada a recordar a esta mujer que nació 29 de marzo del año 1918. Damos por bueno el sitio Southampton County, en Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Pero también hay otra mujer. Bueno, hay muchas que nacieron en un día como hoy, pero que van a aparecer en esta tarde aquí en Contrabanda FM y en la noche en Valparaíso, en la Radioneta, que van a aparecer en este programa. La señora Sue Foley, una guitarrista, cantante y compositora de blues canadiense, nació el 29 de marzo, también un día como hoy, de 1968 en Ottawa, Ontario, Canadá. Comenzó muy jovencita, ya a los 16 años comenzó a escribir y a tocar profesionalmente. Lleva grabado más de 10 álbumes, su mayoría para el sello de Anton's Records, con base en Austin, Estados Unidos, y también para el sello Shanaikia Records. Ella lleva ya años en la carretera con su propia banda. Ella es la líder. Ella es la no solamente la líder en cuanto a que toca la guitarra, canta, sino también es la manager de su propia banda. Aparte de hacer sus propios bolos y sus propias giras, ha participado en festivales de blues y ha tocado con gente como B.B. King, Buddy Guy, Johnny Lee Hooker, y también con el grupo Buck Ali John. Ella hizo le envió un demo a Clifford Anton del sello Anton's Records, que también tiene un bar, el Anton's ahí en Austin, en Texas, en 1990. Clifford Anton, impresionado con el material, inmediatamente le ofreció un contrato. Ella se fue de Ontario, en Ottawa, donde vivía, se fue a Texas, donde estaba basado el sello, y pronto ya tenía su contrato con Anton's. Y el año 1992, esto fue en 1990, en el año 1992 ya la teníamos en la programación de el San Francisco Blues Festival. Blue Folly. No es fácil encontrar discos de esta mujer aquí. Yo primero encontré, estaba en un recopilatorio del sello Anton, decía Anton's Women, las mujeres de Anton's, todas intérpretes de blues, cantantes, guitarristas, pianistas. Y este disco es precisamente del sello de Anton's, es de allí, de Austin, Texas. Y tenemos a su... El álbum lleva por título Big City Blues. Y la tenemos aquí, pelirroja ella, menudita. Tuve la oportunidad de una vez verla y escucharla en el Festival de Jazz de Terrassa. Ella siempre suele organizar una noche de blues y allí estaba ella con tres mujeres más. Impresionante la noche. Pero ella era menudita, pelirroja, con su guitarra, pero con un poderío impresionante. Aquí la tenemos en el primer tema que les voy a hacer escuchar, un tema de Bob Dylan, To Be Alone With You. Sue Foley, de este álbum Big City Blues. The night was here. With You, un tema original de el señor Bob Dylan, interpretado por Stu Foley de su álbum Big City Blues. She's an all-around blues musician. She could go with Robert Jr., Lockwood, or Eddie Taylor. Y dice, or any of those guys, and just play. Dice, puede ir con cualquiera de estos músicos, simplemente subirse al escenario y tocar. Así es esta menuda mujer canadiense de Ottawa. Sue Foley, la guitarra y la voz. John Penner, al contrabajo. Y Fred Farrow-Walden, a la batería. Y también hay unas colaboraciones como, por ejemplo, Riley Osborne tocando el piano y un órgano Hammond, el señor Craig Simicek. Pero en fin, aquí tenemos a esta magnífica guitarrista, compositora y cantante canadiense. Escucharemos otro tema de este álbum, recordándola en el día de su aniversario de nacimiento ahora, que fue, se lo decía, ¿no?, el 29 de marzo, un día como hoy, del año 1968. Ella ha trabajado con Buddy Guy, y qué mejor que escucharla en un tema justamente de este conocidísimo, un clásico, el señor Buddy Guy. Este tema, pues yo creo que también, $100 bill, un billete de $100, Sue Foley. Tema de Buddy Guy, 100 Bills, se parecía mucho a un tema, una versión, claro, que hacían los Beatles de un tema titulado Money, muy parecido, $100 Bill, Buddy Guy. Saludos tenemos en escuchando el programa, no sé si lo está haciendo a través de la web de Contrabanda o de dónde podría ser, o de la web, o directamente poniendo el link en un reproductor, a Yeramin, la compañera chilena, amiga de programa, amiga de Bea, nuestra compañera del aleteo desequilibrado. Para ella, saludos, Yeramin, saludos y un beso desde Barcelona. Continuamos. Noctámbulas y noctámbulos, en una tarde de primavera y como buena tarde de primavera inestable, sol, las nubes, pero la temperatura está agradable y esto pues nos va acercando al verano. Falta, porque la primavera acaba de comenzar. Y abril es un mes bastante inestable. Con lluvias, ya vendrán las lluvias. Abril aguas mil. O abril lluvias mil. Sue Foley. Bueno, hemos escuchado un tema de Bob Dylan, un tema de Buddy Guy, y claro, corresponde escuchar una composición propia de esta mujer canadiense. Girls Night Out, la señora Sue Foley. De su álbum, uno de sus primeros álbumes, Big City Blues. En alguna parte tengo la fecha en la cual se editó este disco, sí, 1995, del año 95, Sue Foley. Tema Girls Night Out. Night Out. Se pueden hacer una idea de cómo puede ser tener a la señora Sue Foley en un escenario. Tuve el placer de presenciar esa actuación. También estaba aquella noche, habían cuatro mujeres, una de ellas era Deborah Coleman y creo que era Roxanne Polgin también. Bien, ya que hemos hablado del título del disco, Big City Blues, pues escuchamos el tema, ¿verdad? Es un tema original de Sue Foley. Y con este tema, pues, recuerdo y saludo a Sue en el día de su aniversario de nacimiento. Nació el 29 de marzo del año 1968 en Ottawa, Ontario, Canada. Big City Blues, Sioux Falls. Foley de su álbum Big City Blues y el tema que le da justamente título a este trabajo. Les decía, ¿no?, dentro de los músicos que participaron en este proyecto, bueno, su grupo, Sue Foley, guitarra y voz, John Penner al contrabajo y Fred Farawa Walden a la batería. En el primer tema que escuchamos, To Be Alone With You, un tema original de Bob Dylan, ahí teníamos al señor Craig Simicek al piano y al órgano Hammond. Y bien, y hablando de órganos, aquí les tengo un disco que hacía tiempo, bueno, tiempo, unos meses, que se los quería presentar, y entre una cosa y otra, pues mira, las cosas a veces llevan derroteros que uno controla o no controla o los controla a medias. Pero por fin está aquí. Es el primer disco de una formación del País Vasco. Organics, así se llama el grupo, con K. Organics. Nace a finales del año 2006. ampliando el grupo Dynamic Trio, Juana, Freddy y Miquel, con dos saxos, Julian y José. Desde el año 2006 hasta hoy han tocado en festivales de jazz como el de San Sebastián, Vitoria, Gasteiz y en numerosas salas y teatros. En abril del 2009 graban su primer disco, que lo presenta el grupo Organics en directo en el Jazz al Día de San Sebastián de aquel mismo año, es decir, el año pasado. Por aquí hay una declaración de ellos que dicen: hacemos jazz, pero sin olvidar que nos gusta mover los pies. Queremos que la música nos haga bailar y por eso nuestros temas, en nuestros temas o entre nuestros temas hay swing, claro, pero también funky, groove, latin. Y es que nuestra música va a los pies y a la cabeza. Organics, JB, JB, así se titula este primer tema que escucharemos de este grupo, que es original del País Vasco. Thank you. JB, JB, el grupo Organics con K, Organics con K. Pues tenemos aquí un mail, respuesta, Jerim, que nos dice que nos está escuchando, porque yo no sabía por qué medio. Nos dice que nos escucha a través de la página web de Contrabanda, que es muy fácil, www.contrabanda.org. Y dice por ahí escucharnos online, clican, hay una figurita, un pequeño reproductor y ya nos pueden escuchar directamente. Y también ella tiene una frase donde está la firma de su mail. Ella es traductora, una traductora chilena que vive aquí en Castellón, concretamente en Castellón. Dice que nos escucha desde allí, con los rayos del sol. Qué bien, ahora mismo está bastante nublado, te lo digo. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Esa frase es de John Manuel Serrat. Gracias por el mail, Yarim. Espero que estés disfrutando de la música. Y este disco, que ya forma parte de la fonoteca de Buenatarda Noctambuls, simplemente que aún no lo habíamos presentado, es del sello vasco Errabal. Y me quedan un par de discos también de este sello que los vamos a ir presentando poco a poco. Organics presentó en el pasado Festival de Jazz, al Día en San Sebastián, este disco, un concierto en directo que tuvo lugar en la Carpa Heineken. El álbum ha sido bautizado con el mismo nombre del grupo, pues según ha explicado Miquel Romero, guitarra de Organics, no se le ocurría ningún otro nombre y les parecía una buena forma, ¿no?, de decir, aquí está Organic. El disco ha sido grabado en el estudio de Freddy Peláez, organista del grupo. La grabación se realizó durante 5 días de la Semana Santa del pasado año, aunque los arreglos les han llevado 2 meses. El álbum lo publica la discográfica de Raval, especializada en jazz, e incluye temas propios del grupo que convierten este trabajo en un recopilatorio de la evolución de la banda desde su fundación en el año 2006. El resultado es el disco que teníamos en mente, en palabras de los miembros de Organics. Formación al completo: Freddy Peláez al órgano Hammond, Juanma Urriza Boli a la batería, Julen Izarra al saxo tenor, José Gallardo al saxo alto y Miquel Romero a la guitarra eléctrica. Volvemos a este, su primer álbum, que se titula, como se los comentaba, como el grupo Organics, con una K. Hay un MySpace, pueden entrar a verlo. En el podcast, de todas maneras, cuando mañana mediodía ya tengan el podcast operativo con este programa, cuando lo suba, pues podrán tener el link en caso que no lo pillen. Ya lo saben, el podcast es muy fácil llegar a él, barra superior del navegador, escriben, no hace falta HTTP ni esas cosas, escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, y ahí estará colgado el programa. Bien, segundo tema de este álbum, que corresponde al tema número 2. Vamos siguiendo el orden de momento. Blues for Five, un blues para 5, Organics. We'll be right back. 645 Organics. Qué groove, qué bien, qué bien. Buena música que nos llega del País Vasco, este quinteto Organics. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Cada lunes, de 4 a 6 de la tarde, nuestra cita aquí con el jazz, el blues y el rhythm and blues en Contrabanda FM, en directo, lunes de 4 a 6. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. En directo, por la FM 91.4, la repetición también va por FM, pero también tienen la posibilidad de escucharlo pues donde estén, a través de nuestra página web www.contrabanda.org. Y las noctámbulas y los noctámbulos de Valparaíso en la Radio Neta, allí nos pueden escuchar los sábados a partir de las 22 horas en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto, o con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl, sábados a partir de las 22 horas, para todas las noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso. Los sábados, no se olviden, a partir de las 22 horas. Turtle, tortuga. Así se titula el tema número 6 de este álbum de Organics, su primer disco. La formación data del año 2006 y el pasado año 2009 grabaron este, que es su primer disco. ¡Qué energía! Maravilloso. Organics, Turtle, Tortuga. We'll be right back. Mix. Y este tema titulado Turtle, Tortuga, este buen funk, porque sí, jazz, pero con una gran dosis de funk. Despedida. Nos vamos directamente al último tema de este álbum de Organics. Tiene 10 temas. Y nos vamos directamente al último sin antes recordarles la formación. Freddy Peláez al órgano Hammond, Juanma Urriza Boli a la batería, Julen Izarra al saxo tenor, José Gallardo al saxo alto y Miquel Romero a la guitarra eléctrica. Primer disco de esta formación, Organics, con K, Organics. Pueden ver, hay un MySpace, vamos a verlo, sí que lo hay. Vamos a verlo, voy a abrir para ver aquí. Es muy fácil, la Organics Jazz. Aquí está el myspace.com, ¿no? myspace.com / la barra. Y todo junto, Organics Jazz. Y ese Organic es con una K. Organics Jazz. Despedida. Décimo y último tema de este primer disco de Organics. Título del álbum, exactamente el mismo que el grupo. Despedida. Este es el último tema de este primer álbum del grupo Organics. Noctámbulos, buena tarde. Estamos en este lunes 29 de marzo del año 2010. 29 de marzo del año 2010. Último lunes del mes de marzo. Y aquí estamos con estrenos, nuevos discos de la fonoteca de Buena Tarde Noctámbulos y discos del sello Errabal, un sello del País Vasco. Presentamos otro tema nuevo, el de un bajista, José Vera, bajista y compositor, que firma con el nombre artístico de J. Vera. Y aquí tenemos un disco que se grabó, dice, recorded live en el Doctor No Studio, Rivas, Madrid, entre marzo y junio del año 2008, hace dos años, 2008. La base del grupo son José Vera, al bajo, alguna guitarra y, dice, and keys, Pedro Barceló a la batería y Jacob Sureda al piano, al Fender Rhodes, al Wurlitzer y al órgano Hammond. El Wurlitzer también es otro órgano, dos órganos, el Wurlitzer y el Hammond. Y hay una serie de colaboraciones: Jorge Pardo a la flauta, Antonio Serrano a la armónica, Israel Sandoval a la guitarra, en fin, una serie de colaboraciones. Vamos, de este álbum, que lleva por título Butterfly, vamos a escuchar el primer tema. Uy, perdón. Aquí lo tenemos, el primer tema de este álbum de J. Vera, José Vera, J. Vera. Título, There is never an ending. Nunca hay un final. La colaboración de Ariel Pringues. A ver qué es lo que toca Ariel. Si lo tenemos aquí, Ariel Pringues. Soprano. Soprano y tenor, dicen los temas 1 y 5. There is never an ending. Aquí está. We'll be right back. Never an ending. El señor J. Vera, que es como firma José Vera, este bajista, de su álbum Butterfly, grabado el año 2008. Noctámbulos, buena tarde, buena noche en Valparaíso. Elsa, en este tema, que es el número 9 de este disco. Lo vamos a programar ya, para no confundirnos, y vamos a sacar el otro, así no nos lleva a confusión. Elsa, tenemos como invitado a Jorge Pardo y Jacob Sureda, él ya es miembro del grupo. La base del grupo son José Vera al bajo, Pedro Barceló a la batería y Jacob Sureda al piano, al Fender Rhodes y a los órganos Wurlitzer y al órgano Hammond. Escuchemos entonces este tema, Elsa. Jorge Pardo seguramente está a la flauta, exactamente. Thank you. José Vera, J. Vera. Justo llega al final de la orquesta, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Ya llevamos una hora y media de programa, ha pasado rápidamente el tiempo. Primero con la señora Pearl Bailey, después Sue Foley, a continuación con el grupo Organics y ahora con esta banda liderada por José Vera. José Vera es un intérprete que ha participado en muchas y muy variados proyectos, que ha trabajado con artistas de todo tipo y por eso, precisamente, puede interpretar casi cualquier estilo: jazz, funk, hip hop, latin, pop, rock. Son solamente algunos de los estilos con los que se siente cómodo como intérprete, pero también como compositor. Algo que demostró en su primer proyecto como líder, Concepts. José Vera nació en Palma de Mallorca. A los 12 comienza su interés por la música. A los 12 años estudiando solfeo y piano en el conservatorio de su ciudad. A los 14 comienza a tocar la guitarra, pero es su descubrimiento del bajo el que marcará su elección definitiva del instrumento. Durante 2 años toca en el Club Jazz Forum junto a músicos como Joan Bibiloni, Oscar Icasto, Deborah Carter, Américo Veloto y Michiel Butzlap. En 1991 se traslada a Madrid. Allí se introduce en la escena jazzística tocando con Vladi Bas, Pedro Martí, Horacio Icasto y Antonio Molto. Pero es un año después cuando participa en el mundo del pop, trabajando con Pop de Block, Ciudad Jardín y David Santiesteban. Pero aquí lo tenemos en este disco, con una más clara orientación funk, con toques de jazz, teniendo como base su trío. El álbum lleva por título Butterfly. José Vera al bajo, alguna guitarra adicional, Pedro Barceló a la batería y Jacob Sureda al piano, al Fender Rhodes, al Burleser y al órgano Hammond, con una serie de colaboraciones. Veamos qué otra colaboración interesante tenemos aquí. Vi un violín por ahí, Diego Galaz, en el tema número 11. Y este tema número 11 lleva por título Out. Aquí tenemos este tema del álbum de J. Vera, que lleva por título Butterfly y está editado por el sello E. Raval. hermoso tema, Out, el trío de José Vera, con la participación del señor Diego Galas al violín. ¿Verdad que sí que era el violín? Efectivamente, al violín. Y hay un tema donde tenemos también la participación vocal de el número 3. Guitarra, bueno, hay varias participaciones. La guitarra de José de Castro, también Carla Vera a la voz y Miguel Morant. No sé si hay otra que se me escape. Parece que no. El resto de la formación básica del trío: José Vera al bajo, Pedro Barceló a la batería y Jacob Sureda a los teclados y órgano. Aquí tenemos ese tema número 3, que es precisamente el tema que le da título al álbum, Butterfly. escuchamos ese tema que es el tema que le da título a este trabajo de José Vera, Butterfly, editado por el sello de Raval y grabado en el año 2008. Y nos va quedando ya, no sé, de música unos 10 minutos, poquito más tal vez. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Lunes de 4 a 6 de la tarde en directo aquí en Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, tienen que seguirnos con nuestra página web online. www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y para las noctámbulas y los noctámbulos en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Bien, para terminar les voy a hacer un avance de una cantante afroalemana. Ahora no les voy a dar muchas pistas. Ella responde al nombre de Didi O, que ha sacado un álbum hace muy poquito, bueno, fue el año pasado. Su segundo apellido es Onunwulu, pero ella se pone, se escribe N-D-D, entonces sabría que esa N casi no se pronuncia, Didi O, y este álbum se llama Move Together. Y va muy bien con la música que hemos ido escuchando hasta ahora, porque ella es son de esos estilos como inclasificables, ¿no? Si no es jazz, no es blues, no es funk, no es soul, pero ahí está, ahí está. Ya la presentaremos con mayor profundidad al inicio de alguno de los programas, porque habitualmente comenzamos con voces femeninas, ya lo saben. Pero les voy a hacer escuchar un par de temas. Y les voy a hacer escuchar en primer lugar el primero de este álbum. Ya les digo, titulado Move Together. Es el título del álbum. La canción, a ver si la tengo bien programada. Porque, sí, aquí está. Está en el reproductor número 2. Lleva por título Finally Over You. Aquí está esta mujer que suena por primera vez en Bona Tarda Noctambules. Show. Now I'm all wet. tenemos a D.D.O. y este tema, el primero de su disco Move Together, titulado Finally Over You. Tenemos tiempo para otro, vamos a ver qué les hago escuchar. Aún no he tenido tiempo de escucharme este tema en profundidad, así que no sabría indicarle uno preciso de cuál es el, como el un poco más característico de la voz de esta mujer, así que lo estamos descubriendo ahora de forma conjunta. Tengo este disco desde el pasado viernes, viernes en la noche. Y el fin de semana no tuve tiempo de escucharlo realmente. Nos vamos a pasar al tema número 6. Y dice: Her house is empty. Su casa está vacía. D.D.O. Slip from broken fingers, her eyes, she watches them fall. Her body bends down for her broken memories. Oh, blood splattered, oh, they may be. Oh, you know she sleeps. For five, her aching wound, it tells her that they're not coming home alive. Suddenly they fall, many puddles running. She's throwing out those pictures, ruining her granite sink. Oh, you know she's late. DDO, de su álbum Come Together, y este tema titulado Her House is Empty. Nos quedan 4 minutitos. Mañana en el programa Hermano, desde Buena Tarde en Octambul, Sulmón de Músicas, vamos a tener la visita del guitarrista, cantante y compositor Joan Rovira, que nos está presentando una maqueta de momento, acoustic, donde él, aparte de cantar un tema propio, hace versiones de temas de clásicos como de los Beatles, de Otis Redding, de Michael Jackson, de Police, y con una perspectiva bastante, bastante funky. Yo creo que en estos últimos minutos finales perfectamente podríamos terminar con esta versión que Joan Rovira hace de este tema, de un clásico de Otis Redding, Dog of the Bay. Aquí lo tenemos. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening come, watching the ships rolling, then I'm watching roll away again. Yeah, I'm seeing all the dogs they be watching the tide roll away. Ooh, I'm seeing all the dogs they be wasting time. I left my home in Georgia, headed for a peaceful day, 'cause I got nothing to live for, looks like nothing gonna come my way. So I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Dog of the bay, wasting time. Looks like nothing gonna change. Everything is still the same. I come to what them people tell me to do, so I guess I'll remember the same. Yes, sitting here wasting my voice. I run just to make this dark my home. Now I'm just sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of the bay, wasting time. Yes, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Yeah, sitting on the dock of the bay, wasting time. Ahí teníamos a el señor Joan Rovira y este tema, esta versión del Dog of the Bay del señor Otis Redding. Y con él llegamos al final de esta cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues, y hoy con mucho funk. Cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. En directo de 4 a 6 aquí en Barcelona. Y se repite este programa el próximo lunes en horario noctámbulo de 2 a 4 de la madrugada. Y en la Radioneta Valparaíso, Chile, los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM del Puerto, online con la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl. Noctámbulos, buenas tardes. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Nada más, muchísimas gracias. Les agradezco la sintonía y aquí estaré el próximo lunes. Ya estaremos en el mes de abril. Hoy, último lunes de marzo, 29 de marzo del año 2010. El podcast, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Y el mail, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima. Buena tarde, noctámbulas y noctámbulos. En Valparaíso, buena nit. Buenas noches, noctámbulas y noctámbulos.